Valencia, Marco Durán, de la Ciudad de la Cónica, Miroslav Stevanovic, a la derecha, Carles Gil, que cuenta que la pregunta que se pone aquí, y el campeonero Mixte, Carrera Acuario, que bueno, se va a ser una cosa que tenemos que encontrar con él, tres temporadas afirmadas, y ayer finalmente que ya estamos en el programa, que es un trato que el de la nada ha conseguido que, además de personas actuales, para los que se dice, que el Elche se comprometa a pagar de una cantidad, ojalá se les vaya a pagar, ya que no lo sabe de hacer esto. Thank you. Thank you.

llegada de Antonio, cuando ya hay tres porteros, se pone a seguir Thank you. Son 30 semanas. Gracias a todos.